Dios fluye en ti por tus elecciones. Dios no hace nada para ti. Dios hace a través de ti. Tú eliges. La vida asume y así todo está bien. Una mirada puede conceder y otra cegar. Un gusto puede elegir y otro matar. Un paso puede avanzar y otro puede pisar. Una palabra puede aprobar y otra mortificar. Cada acción es una fuerza que crea o destruye. Cada vida nos hace aprender dentro de la vida. Todo va y viene en la medida de cada acción. Así la verdadera lección es aquella que el amor decide. Dios no es poder. Cuando tú llegas al centro de la conciencia, encuentras una quietud absoluta. Un profundo pozo de silencio. No es poder, puesto que allí no hay nada sobre lo que ejercer poder. Simplemente es. Alcanzar una conciencia de Dios no es producir armonía. La presencia de Dios es la armonía. Por eso silencio, siempre silencio. Todo murmullo es apenas el viento mudo de la ilusión. Silencio, el espacio de la nada como pausa entre lo artificial y lo espontáneo. Silencio. Una flor encuentra al sol abriendo sus pétalos blancos. Silencio. La calma y la inteligencia nos envuelven en renovación. Silencio. Silencio sin tiempo ni espacio. Apenas movimiento y existencia. Lo recordamos una vez más. La revolución silenciosa está en el silencio de la mente, en la composición de la vida y en el invisible permiso de existir. Por eso, silencio. Relájate ahora. Tus ojos cerrados. Solo importa ahora tu respiración lenta y profunda. Estás respirando lenta y profundamente. Estás soltando totalmente el aire. soltando más. Aflojando la zona de tus ojos. Sensaciones de relajación suave se irradian alrededor de tus ojos. Sensaciones salen hacia tu frente. Hacia tu cuero cabelludo. Alrededor de la parte superior de tu cabeza. Hacia tus oídos y sienes. Hacia tus mejillas y nariz. Hacia tu boca. Mentón. La mandíbula suelta. Las tensiones están fluyendo lentamente. Tu rostro se está relajando. Tu mandíbula se abre ligeramente y tu respiración continúa lenta y profunda. Se relajan los músculos del cuello. La tensión está saliendo ahora de los músculos de la parte posterior del cuello. Esta suave sensación de relajación se irradia hacia abajo, hacia tus hombros. Siente la pesadez de tus hombros. Al exhalar, los músculos ahora se relajan suavemente. Soltando más. Esta sensación de relajación se irradia hacia abajo en dirección a tus brazos, hasta tus codos. Antebrazos, muñecas y manos. Relajando cada uno de los dedos de tus manos hasta que puedas sentir los latidos de tu corazón en la punta de tus dedos. sensaciones sutiles. Tu cuerpo está experimentando un modo de expresar relajación. Liberación. Te estás dando el permiso para relajarte. Tu cuerpo relajado. Tu respiración lenta, suave. Tu exhalación total. Vamos a hacer ahora un viaje interior para desapegarnos. Nosotros podemos estar apegados a casi todo lo que existe, pero nuestra preferencia es estar apegados a las personas. En verdad, no nos apegamos a las personas por sí mismas. Lo hacemos por algo que vemos en ellas. Por ejemplo, seguridad, valorización, apoyo, consideración, amor. En realidad, estas son necesidades básicas que deberíamos aprender. Pero el error, el gran error que cometemos es esperar que los otros lo hagan cuando deberíamos hacerlo por nosotros mismos. El nombre de esto es egoísmo. Generalmente amamos a los otros esperando que ellos nos amen. Aprobamos o valorizamos a los otros esperando que ellos nos consideren positivamente. Queremos ser buenos con los otros porque creemos que así ellos van a actuar de buena manera con nosotros. Pero actitudes de este género nos causan una pérdida de dignidad, creándonos comportamientos contrarios a nuestras reales motivaciones. Y es así como aparecen una serie de órdenes llamados dominadores. Los dominadores son las obligaciones, los tienes que a los que constantemente nos sometemos para actuar de un modo agradable a los otros y obtener aquello que estamos esperando de ellos. El nombre de esta actitud es hipocresía. La hipocresía es el arma de los dependientes. Vamos a comenzar por la primera exploración de nuestro mundo interior para poder liberarnos de ese apego y poder ampliar nuestra conciencia. Nuestra respiración sigue siendo lenta y profunda. Y ahora vamos a descubrir cuál es la necesidad básica e importante en ti que hasta hoy todavía no conseguiste y que consecuentemente esperas que los otros la consigan. Para ayudarte, procura recordar qué es lo que más quisiste en tu infancia de tus padres o de otros adultos que no lograste conseguir. Piensa si fue amor, aprobación, piensa un poco. Ahora usa tu imaginación. Imagina que todas las personas del mundo en este momento te están dando exactamente lo que sentiste que no tuviste. Si, por ejemplo, sentiste la necesidad de amor, te dieron amor, pero no era el amor ofrecido de la manera que vos querías. Siente que todas las personas ahora te están dando ese amor de la manera en que vos querías. Y repara en las sensaciones. Esta sensación es muy buena. Podríamos quedarnos así eternamente. Pero debemos recordar que cuando dependemos de los otros, en la realidad, no en la imaginación, podemos provocar comportamientos exactamente contrarios a aquello que estamos esperando, corriendo el riesgo de ser no amados, abandonados o desaprobados. Sigue usando la imaginación. Ahora imagine que nadie te da lo que tanto quisiste o necesitaste. Y repara cuáles son las sensaciones. Estas sensaciones son desagradables. Muy desagradables. Pero necesitamos aprender. La dependencia es apego. Es un riesgo que nos está llevando siempre a lo desagradable. Esta situación es la responsable por nuestra inseguridad. Vamos a prepararnos para comenzar a provocar dentro de nuestro universo interior el desligamiento de las personas. Recuerda que el apego es porque esperas que los otros produzcan en ti cosas que no estás produciendo. Si quieres amor es porque no te amas. Si quieres seguridad es porque no estás seguro en ti. Si quieres apoyo es porque no te apoyas. Si quieres valorización es porque no te valoras. Pero hay un medio muy bueno de encontrar estas sensaciones dentro nuestro, sin depender de los otros. Vamos a viajar dentro nuestro ahora rumbo al desapego y al encuentro de esa fuente de fuerza que puede realmente producir un gran cambio. Continúa respirando en forma lenta, consciente. Usa sabiamente tu capacidad para imaginar. Vas a imaginar que estás sacando de tu cuerpo personas, personas que conoces. Comencemos con los padres. Colócalos delante tuyo. ¿Los puedes ver? Padres presentes o ausentes. Coloca también a tus hijos si los tienes, a tu esposo o esposa. Hermanos. hermanos. Tíos, abuelos, de repente ves que delante tuyo tienes a toda tu familia. Y vamos sacando de nuestro cuerpo a los amigos del trabajo, jefe, empleado, compañeros del club o de la iglesia que frecuentes o de cualquier otra actividad social. De repente todas esas personas se van agrupando y notas que ahora estás dentro de un estadio. Y que esas personas están en las plateas y tú en el centro. Ellas están apenas allí quietas. Y más gente está llegando. Amigos de la infancia, profesores, vecinos. Médicos, las personas con quienes ya te relacionaste. Todavía atrás, ese estadio se llena con todas las personas que tal vez nunca hayas tenido un contacto directo, pero que entraron de una forma u otra en tu vida. A través de la televisión, de la prensa, de internet, de los contactos rápidos en la calle. Y finalmente llegas a la situación de encontrarte frente a todas las personas que existen, hasta los sacerdotes, los religiosos, los santos, hasta Dios. Todo el mundo está allí. Al menos la imagen que tienes de todo el mundo. Y te das el derecho en este instante de hacer una cosa muy nueva. Y decir a las personas, en los próximos 10 minutos me estoy dando el derecho a no esperar nada de ustedes, ni amor, ni aprobación, nada de aquello que todavía es una necesidad básica para mí. Yo no quiero ni apoyo, ni aplausos, ni consideración. Estoy dejando de lado toda espera, toda expectativa, todo gesto en función de obtener algo de ustedes. En compensación, les estoy devolviendo todas las imposiciones que me coloqué sobre mis espaldas para poder obtener de ustedes lo que yo quería, sus sentimientos, sus vidas, la responsabilidad de sus futuros, sus enfermedades, sus quejas. Todo, todo se los estoy devolviendo. Nada, yo no quiero más nada. Ya no espero nada. Absolutamente nada de ustedes. Yo no espero nada. Y ellos, escuchando esto, están abandonando el estadio. Uno a uno están saliendo muy rápido. El estadio queda vacío. Estás solo. Por primera vez en tu vida no tienes a nadie dentro tuyo. Solo. Solo. Siente tu piel como si fuese un envoltorio a tu alrededor, preservando tu individualidad. Silencio. Calma. Estás solo. Y miras para el piso. En el piso estás viendo un enorme vacío. Paredes lisas, profundo, sin fin. Ahora no pienses, no vaciles. Inspira profundo y salta al vacío. Salta ahora. Salta. Usa tu imaginación. El vacío no tiene fin, no es peligroso. Salta y cae. Cae. Cae. Cae. Suéltate y cae. Cae. Cae. Cae. Siente la sensación de caer. Al mirar hacia arriba ves la abertura del vacío desapareciendo, muy pequeña. Suéltate libre. Ahora estás totalmente dentro del vacío y cae. Cae. Cae con placer. No importa de qué manera, cae, cae libre. Todo está quedando atrás, el tiempo, las personas, el mundo, y tú caes. Solo existe la sensación física de caer, caer libre. Y cae. Y de repente, la velocidad de tu caída comienza a disminuir y el fondo del vacío comienza a aparecer lentamente. Y así lentamente en tu caer, te encuentras sin golpearte y miras lo que hay en el fondo del vacío. Miras con calma lo que hay allí. Piedra, agua, tierra, luz, gente, oscuridad, no importa. Mira bien lo que ocurrió en el fondo del vacío. Comienza el fenómeno de entender ahora. Tú te derrites y penetras en esa cosa que ves. Si fuera una piedra, te derrites y te tornas piedra. Si fuera agua, te derrites y te transformas en agua. Siente que ahora eres agua o piedra o luz. Dependiendo de lo que apareció en tu vacío. Y las sensaciones van quedando más claras. Y te vas sintiendo allí diciendo, yo soy. Soy las sensaciones que tengo ahora. En verdad, yo caí dentro de mí. Caí en mi esencia y en mis sensaciones. las formas desaparecen. El vacío desaparece y quedan apenas las sensaciones. Continúa respirando, porque necesitamos continuar nuestro viaje interior. Es necesario ahora trabajar con la soledad. ¿Qué es la soledad? Es la distancia que estamos de nosotros mismos cuando nos apegamos a los otros. En el ejercicio anterior te desapegaste de los otros y caíste dentro de ti. Ahí te encontraste y te transformaste en lo que había en el fondo de tu vacío, que en verdad es apenas una idea de traer de nuestro fondo, de nuestro interior, lo que realmente somos. Si lo hicimos bien, encontramos allí sensaciones libres y buenas. Soledad. Ella es una sensación desagradable cuando estamos fuera de nosotros, aferrados a los demás, agarrados a los demás, distantes de ese centro profundo de satisfacción y sensibilidad. Por lo tanto, cuanto más quieras de los otros, más soledad tendrás, y cuanto más te desapegues de los otros, más te sentirás a ti mismo. La mayoría de nosotros piensa de una forma equivocada con respecto a la soledad. Creemos que si nos desapegamos de los otros vamos a caer en un terrible estado de soledad. Eso es lo que nosotros creemos, lo que imaginamos. Pero en la realidad es que ya estamos en soledad porque nos abandonamos en nuestro propio apoyo. Por eso cuando volvemos para nosotros con nuestro amor, con nuestras necesidades, hacemos de nosotros mismos unos desgraciados y tendemos a ver a los otros como desgraciados o como héroes. Todo esto es ilusión. Todos somos poderosos. Nadie es desgraciado. Usa tu fuerza para apoyarte. Continuamos nuestro viaje interior aprovechando nuestro contacto con nosotros mismos. Recuerda las sensaciones que tuviste hace poco cuando te transformaste en aquello que estaba en el fondo de tu vacío. ¿Te sentiste seguro, libre, liviano? Vamos a sentir nuevamente esa liviandad. Vamos a sentir que esa liviandad nos pertenece. Todavía podemos estar más livianos desapegándonos más y más de las personas y de las cosas. Vamos a recordar una vez más la importancia de liberar los resentimientos que guardamos durante tantos años, cuando las personas no nos dieron lo que queríamos. Tú puedes reflexionar. Tú lo puedes hacer. Si no me amaba, ¿por qué alguien debería amarme? Si no me valoricé adecuadamente o suficientemente, ¿por qué debería ser lo otro? ¿Será que no era la imagen de una persona desvalorizada la que salía a través de tus gestos, de tus palabras, de tu modo de pensar, la que terminó transmitiendo a las personas lo poco que valías. ¿Será que no eres el responsable de atraer personas groseras que también son personas incompletas, insatisfechas y que por lo tanto creaban situaciones desagradables? Sí, ya lo hemos aprendido. Yo soy el responsable de todo aquello que pasa en mi vida. Recuérdalo siempre. Tú eres el responsable de todo aquello que pasa en tu vida. Entonces, libérate todavía más por dentro. Libera inteligentemente. Libera los juicios, comprendiendo que cada uno dio aquello que tenía para dar y que hoy no está más en el mismo nivel que estaba, que puede ser más noble, más elegante, más profundo, más íntegro. Intérnate en la conciencia de tu libertad. Yo soy libre para elegir, tú eres libre para elegir. Yo soy libre para elegir. Y ahora decido dejar salir de mí todos los resentimientos. Entregar a cada persona a la justicia de la naturaleza, que seguramente no castigará a esas personas, pero encontrará un medio para hacerlas comprender, como yo al encontrarme con este mensaje, o al encontrar en la vida otros tantos recursos que me hacen pensar y aproximarme a mí mismo. Por eso yo elijo ahora liberar a las personas de mi juego. Libero a mi madre, a mi padre, a mis hijos, a mi cónyuge, a mis amigos, a mis vecinos, en la memoria, en la mente. En el estado en que me encuentro, puedo sentir la vitalidad del bien. Y puedo reconocer en mí la fuente de toda energía y vida. No hay obstáculos en mi vida para que yo asuma toda la grandiosidad, todos los recursos que están en mí, recursos de paz, de armonía. Y por eso veo en mi corazón ahora una pelota de color rosa. La pelota comienza a crecer, movilizando energía viva y amorosa. Esta energía se expande, crece, crece, quedando como un anillo a mi alrededor. Todo mi cuerpo es de color rosa. La energía rosa penetra en la carne, en los músculos, en los huesos, en las venas, en las emociones. Puedo valorizarme, considerarme. Me siento mejor. Me siento bien. Me relajo cada vez más. Me relajo y dejo que esta música me lleve al lugar donde quiero ir, soltando, liberando, creciendo. Me siento bien. Me siento bien. Y ahora sonrío. Sonrío con los ojos cerrados. Sonrío en armonía y congelo la sonrisa. Hay un reflejo de luz en cada sonrisa. Hay una nueva chance en cada sonrisa. Hay un espacio amoroso en cada sonrisa. La posibilidad de éxito está en cada sonrisa. No importa cuál sea la naturaleza de tu dolor, él solo se desvanece delante de una sonrisa, de tu sonrisa. Sigue tu sonrisa en el rostro y tu cuerpo se transforma en el palco donde bailan todas las sensaciones, todas. Sonríe, sonríe siempre, sonríe. Respira profundo y recordamos el mensaje que nos dice: Dios fluye en ti por tus elecciones. Dios no hace nada para ti. Dios hace a través de ti. Tú eliges. La vida asume y así todo está bien. Una mirada puede conceder y otra cegar. Un gusto puede elegir y otro matar. Un paso puede avanzar y otro puede pisar. Una palabra puede aprobar y otra mortificar. Cada acción es una fuerza que crea o destruye. Cada vida nos hace aprender dentro de la vida. Todo va y viene en la medida de cada acción. Por eso la verdadera lección es aquella que el amor decide. Dios no es poder. Cuando tú llegas al centro de la conciencia, encuentras una quietud absoluta, un profundo pozo de silencio. No es poder, puesto que allí no hay nada sobre lo que ejercer poder. Simplemente es. Trabajemos juntos y alcanzaremos la conciencia de Dios. Silencio. Sin tiempo ni espacio. Apenas movimiento y existencia de vida. Producimos nuestra revolución interior y esa revolución es silenciosa. La revolución está en el silencio de la mente, en la composición de la vida y en el invisible permiso de existir. Por eso, silencio. Solo silencio.